educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composite. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 10 de julio. Aprovecho para mandar un saludo súper fuerte y cariñoso para John Orozco, que está de cumpleaños, uno de nuestros más cercanos amigos del colectivo Deltas, de la hermandad Delta, que justamente es este colectivo Drag Queen. Y así que mandamos un fuerte, fuerte saludo y un abrazo y un beso grande para nuestro querido John Orozco, que está cumpliendo años. Que le hayas pasado muy lindo y esperamos que el programa de esta noche te guste, por supuesto. Y bueno, estamos ya arrancando nuestro programa y no sin antes haber escuchado primero uno de los temas principales de el nuevo disco de la banda Tony Camo, que se denomina el álbum Macho. Y el tema que estábamos disfrutando se denomina En Redes. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y es muy interesante este concepto del álbum denominado Macho, porque precisamente no hacen referencia al género masculino o al sexo masculino de cualquier raza animal, sino haciendo referencia al jabón macho. Muchos recordarán la famosa marca del jabón macho, ¿no es cierto?, con la que lavaban la ropa, con la que lavaban esos jeans percudidos, y había mucha gente que decía que molestaba, ¿no es cierto?, con que a veces se bañaba con jabón macho, ¿no es cierto?, porque así como bien de acá, bien nacional, así bañándose con jabón macho en la terraza de la casa, con el agua calentada con el sol. Entonces es como algo bien, bien ecuatoriano que los chicos de Tony Camo han planteado, ¿no?, y han conceptualizado este disco de Macho. Así que qué interesante esa propuesta. Y también, por supuesto, porque ellos siempre toman temáticas abordadas alrededor del tema de los diferentes tipos de masculinidades, ¿no?, dentro de sus propias propuestas de estéticas, artísticas, musicales, de videos musicales. Y en definitiva, ¿no?, una serie de propuestas muy interesantes, creativas, renovadoras, por supuesto. Y ya está con nosotros aquí, ya están nuestros invitados llegando. Está aquí con nosotros ya Cataleya y Vela, que son los personajes drag queens que estarán participando en la obra, una novela llamada Realidad. Esta obra de teatro que ya se estrenó la anterior semana, o empezó ya con sus funciones hace algún tiempo atrás. Pero sus últimas funciones, o las funciones más recientes, han sido las que se han dado en las últimas dos semanas. Y esta semana, este fin de semana que viene, será también el cierre de esta temporada. Así que estaremos ya más adelante hablando con nuestros invitados. O más bien, yo creo que ya vamos a ir comentando de una vez. Chicos, ¿qué tal si mejor saludan de una vez, ya que la gente ya les está viendo desde Facebook Live de nuestra página Punto Diverso? Compartan, ya saben. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Javi? Vamos. Buenas noches. No. La otra en étera. No. Qué bien, luminosa, poderosa. No. Sí. No. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha tratado la fama, los teatros, las tablas? La vida de artista. El frío de Quito creo que me ha tratado más mal. Sí, que era eso, te coge, dice. No, te juro. Bueno, chicas, vamos a empezar a hablar un poco. Primero, como saben, siempre poniéndonos al tanto de las noticias, de lo que está ocurriendo en nuestro país, por supuesto, porque ¿quién no está alegre? Bueno, hablando de parte de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Quién no está alegre con la decisión, obviamente, de la aprobación de matrimonio civil igualitario? Y por supuesto, ya con la publicación en el registro oficial de la sentencia, el pasado 8 de julio ya se publicó en el registro oficial la sentencia de la Corte Constitucional, en donde aprueba el matrimonio civil igualitario. Así es, desde esa fecha ya las parejas del mismo sexo pueden casarse, pueden tener matrimonio. Yo no me lo esperaba ni en dos años, me lo esperaba quizás dentro de unos cuantos años. Fue una gran, gran sorpresa. Y no sé, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo han visto esta noticia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? Bueno, indiferentemente, ¿no? Es un tema, como habíamos hablado, bueno, en diferentes momentos y circunstancias, es un tema de derechos. Entonces, los derechos no se iban a consulta popular, por más que los sí. Provida decían, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo importante es eso de que el derecho a casarse en la actualidad, bueno, es de todas y es lo primordial, importante, y nada, pues sí, es un punto más adelante. Es un avance. Es un avance para el país, así que nada. O sea, en la parte de cómo me sentí, yo, como siempre, como no hago nada, no mentira, estaba yo en mi celular como millennial y veo, empezaron así las publicaciones de se aprobó el matrimonio igualitario. Y dije, de ser mentira, como sacan así, sí, broma de cualquier huevada. No, entonces yo dije, no. Entonces yo dije, no ha de ser. Entonces después ya Fundación Equidad, después ya El Universo y después de Coavisa, y cuando ya pusieron las teles así, yo dije, ya es en serio. Y después ya salió una carta que... Y aparte de eso también fue denso, ¿no? El contrapunto, ¿no? Claro. Donde fue como súper denso. Como decían sí. También, bueno, esto, no sé la verdad en el sentido de que con esto del matrimonio igualitario querían tapar otras cuestiones que el gobierno estaba fallando. Ah, en ese, justamente en esas fechas, ¿no? Que ajá. Se aprobaron. Y sí, lamentablemente, ese es ya un contexto político también que, o sea, si bien es cierto los LGBT beneficiados, pero lamentablemente, de alguna manera, siento que sí se nos utilizó, se utilizó la lucha de los LGBT para poner esta cortina de humo para que pasaran otras cosas. Exacto, por alto. Porque la mayoría de gente estaba más pendiente de que en verdad se van a casar y no pendiente de lo que en verdad está pasando Y es que ni siquiera estaba tan pendiente, es decir, ni siquiera los mismos activistas estaban tan pendientes porque sabían que la sentencia o la respuesta tenía que, inclusive, no siempre se cumple a la fecha que dicen, ¿no? Es decir, eso pasó con Satya, eso ha pasado muchas otras ocasiones que tardan más del día que ponen, ¿no? Que tienen que darte la sentencia ya. Y todo el país más bien estaba como que esperando el tema de qué pasa con la minería, con la explotación de la minería, qué va a pasar con lo de la base militar en Galápagos. Y de repente, así, de la noche a la mañana, lo de la jubilación también, y de la noche a la mañana, ¡pum!, matrimonio igualitario aprobado. Te juro. La sentencia aprobada. Entonces, no, de repente, de un día para otro, la convocatoria para la asamblea de la corte, ¿no es cierto? Y de una ese día ya aprobó con 4-5 votos a favor y 4 en contra. Entonces, realmente una conmoción para el país, ¿no? Claro. Entonces, por esa parte, bueno, sí, también es la parte negativa, ¿no?, de todo esto, y obviamente todas las reacciones de los movimientos pro vida, a pesar de que inclusive, ¿no es cierto?, el... Pero más que todo, yo creo que es la desinformación, sí. Porque la gente pensaba que el matrimonio igualitario es de que dos hombres van a ir a la iglesia o dos mujeres van a ir a la iglesia, pero no tiene nada que ver con eclesiásticos. Civil. Exacto. El matrimonio civil, no eclesiástico. No queremos las iglesias, algunos somos ateos. Entonces la gente desinformada, ¿no? Decían, ay, pero ¿cómo se van a casar? O sea, que van a ir dos vestidos de blanco. O sea, era, ¿cómo decir? La falta de conocimiento de lo que estaba tratando. La diferencia entre civil y la diferencia en eclesiástica. Exacto. Además. Y nada, pues, y todo lo que conlleva el matrimonio civil igualitario, que es justamente por lo que se ha estado luchando, que no es lo mismo de un hecho, unión de hecho, que no es lo mismo del matrimonio. Ajá, exacto, de ya casarse, ¿no? Entonces, eso es muy primordial e importante, y como digo, para mí es un avance, un proceso, un paso más adelante para la sociedad en el país. Así es, definitivamente, porque es un avance en derechos para el país, significa que el Ecuador es un mejor lugar para vivir, las minorías están teniendo más derechos cada vez más, y eso significa que un país está avanzando, que tiene en materia de derechos. Así es. Pero, y también legalmente esto te ayuda, porque, por ejemplo, si tú te casabas y no tenías el documento de que en verdad estás casado, los bienes que tuviste con tu pareja simplemente se perdían o se iban a la familia de tu pareja cuando eso lo hicieron entre dos. Entonces, claro. Eso yo considero de que es muy importante lo que se hizo. Fue un paso muy grande. Definitivamente, y además porque ya se registró, ¿no es cierto? O sea, fue también una gran noticia. Todo esto parece que estuviera avanzando tan rápido, tan pronto, que el 8 de julio, hace dos días apenas, ya se registró. Y el registro civil también ya publicó inclusive cuáles son los procedimientos o cuáles son los requisitos. Así que un poco para darles esta pastilla informativa, queremos mencionar entonces que cuáles son los requisitos para el matrimonio civil en el Ecuador. Sabría que muchos parejas de LGBTs realmente tal vez no sabían, no tenían ni idea qué hay que hacer para casarse, ¿no? Porque tal vez nunca se imaginaron. Pero entonces aquí tendremos la información. Así es, para empezar son $50 que hay que cancelar en el registro civil y que incluye las dos cédulas de los contrayentes, es decir, no hay que pagar aparte por las cédulas. Además, $250 si el matrimonio fuera de sede del registro civil, es decir, si fuera aparte, ¿no es cierto? Y también incluye las dos cédulas, es decir, si tú te casas en registro civil, solo tienes que pagar $50 por la pareja. También debes obviamente llevar tu cédula de ciudadanía de los contrayentes, la original y una copia legible. Tienes que llevar tu certificado de votación de los contrayentes, igual original y copia legible, y la presencia de dos testigos hábiles, quienes deben presentar cédulas de ciudadanía o identificación y certificado de votación, igualmente original y copia legible, también teniendo petición de las partes que puedan presentarse más testigos, ¿no? Pero lo principal son dos, ¿no? Uno por cada parte. Además, si los contrayentes tienen hijos menores de edad en común, deben presentar la partida de nacimiento. En este caso, obviamente, no cumple mucho, porque generalmente será simplemente el hijo de uno de los dos que pueda ser. Claro. Que uno de los dos pueda tener un hijo o una hija. Y si tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, deben presentar la curaduría especial protocolizada. Y si estuviese administrando bienes de los menores de edad que se encuentran bajo su patria potestad, deben también hacer un trámite que debe ser practicado ante un juez de lo civil. Y en caso de no ejercer la patria potestad del menor, una declaración juramentada de no tener la patria potestad, trámite que se realizará en una notaría. Y esto sí es más apegado un poco a la realidad LGBT, es decir, que puede ser que una pareja gay o lesbiana haya tenido un hijo en un matrimonio o en una relación heterosexual, y puede ser que la persona de la comunidad LGBT tenga la patria potestad, o puede ser que no tenga la patria potestad de sus hijos biológicos, así como también puede ser el caso de que sea de pronto hijos que simplemente no sé, de pronto de familiares, de alguna hermana que se quedó sin padre o sin sus padres, entonces también en esos casos aplican. Así que ahí está un poco la información para que ustedes, amigos y amigas. Las parejas también, ¿no? Que ya están, que decía que van a ser los primeros en casarse, ¿no? Por supuesto, ya en agosto van a ser los primeros matrimonios. Están ya 54 parejas registradas ya para casarse, o sea que están esperando ya desde mucho antes, ya que se apruebe el matrimonio, y están ahí a la fila. Y los primeros que van a, obviamente, a casarse son Efraín Soria y Javier Mendalcaza, que son de la Fundación Equidad, y Pamela Troya con su pareja, se me fue el nombre de la pareja de Pamela, pero ellas igual, que son además las precursoras o la primera pareja, ¿no? Que, las pioneras del matrimonio civil igualitario, que fueron las primeritas que solicitaron al registro civil casarse, ¿no es cierto? Y que fue la negativa, y por ahí empezó todo el proceso legal. Así es, recuerden que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, y bueno, los costos, como ya les mencionamos, los requisitos para el matrimonio civil igualitario. Así que, amigos y amigas, todos los que quieran casarse ya pueden, inclusive ya desde ahorita, ir al registro civil y casarse. Si ustedes quisieran. Con permiso me voy a casar. No. Con permiso, así es. Llegando con la cola blanca, cierras con la civil, así, toda fabulosa. Y, por supuesto, obviamente, planificar toda la cuestión, la reunión, la fiestita también, pues tienen que hacerlo. Pero, por supuesto, pero ya saben que de pronto un matrimonio civil igualitario tiene muchas más probabilidades de que realmente sea un matrimonio por, Con ganas, sí, porque quieren ambas personas, porque nadie se está obligado o obligada a casarse, sino porque ambas personas lo quieren. Y obviamente también piensen muy bien las cosas antes de casarse, igual, porque hay personas que dicen que, o tal vez lo toman muy a la ligera también, el tema del matrimonio, como, bueno, simplemente celebrar el amor de mi pareja, pero también es importante que realmente estés consciente de lo que implica un matrimonio, ¿no? También es algo importante que luego habrá que seguir concientizando con nuestros amigos LGBT. Así que usted, amiga, ¿qué opina? ¿Será que necesitamos de alguna ¿Qué se necesitaría para casarse realmente? Usted, amiga mía, que nos está escuchando, ¿será que se quiere casar, no se quiere casar? Amor y plata para el pataleo. ¿Qué cree que se necesita para casarse, además? Ya fuera de todos los requisitos, también como para ya decidir a casarse, ¿no? Porque esa es una reflexión que tal vez nunca los LGBT realmente nos pusimos a pensar. Realmente, ¿y ahora? ¿Qué implica el matrimonio? ¿Y ahora sí me casó? ¿Y ahora sí será que me caso o no me caso? Así que bueno. Larry dice, saludos al Travoltoso. Hola, saludos Larry. saludos Larry. Ahí te vi con tu mascarita de puerquita. Esperemos que te recuperes pronto, mi querido Larry. Porque eres una puerquita. Así es. Bueno, para todas las puerquitas también vamos a disfrutar el próximo éxito de Residente junto a Kenny García. Esta canción que se hizo muy famosa y que habla muchísimo justamente de toda esta diversidad de parejas, de formas de amar, de disfrutar, de vivir el placer, la sexualidad. Y finalmente todos, como dice la canción, todos seamos banana o papaya, todas votamos agüita de playa. Así dice el coro de la canción. Así que vamos a disfrutar este tema, Banana Papaya, a cargo de Kenny García, junto a Residente de Calle 13. Ya. Yes. Mamá. Vamos a jugar a cambiarnos los bandos. Yo voy a tu extremo y tú acá. Si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da. Okay, yo me pongo en cuatro. En la cama hacemos una obra de teatro. Y quiero que tus pies se pongan mis zapatos. Soy tu mascota, tu perro, tu gato. Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina. Yo lavo los platos mientras tú cocinas. Aquí nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana. De playa, banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya, con diferente talla botamos lo mismo, agüita de playa, que la falda con bigote brillen, que la corbata se maquillen, y movemos las petacas contentos como garrapatas encima de una vaca, tengo toda la tropa planchándome la ropa, tengo todos los soldados rendidos trayéndote cerveza mientras ves el partido. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana. Papaya. Ya votamos lo mismo. Agüita de playa. Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento. Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Con diferentes talla, botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Con diferente talla, botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Banana. Papaya. Con diferente talla, botamos lo mismo. Agüita de playa. Agüita de playa. Y volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el éxito de Kenny García junto a Calle 13, Banana Papaya. Espero que los hayan disfrutado. Y bueno, ahora sí, vamos a ya iniciar este conversatorio aquí con los chicos que nos están visitando. Y por supuesto, porque estamos junto a Alexander Cisneros y Diego Troya. Diego Troya, casi me olvido tu apellido, perdóname. Se olvida el nombre de los ¿qué invitados. ¿Qué son? Diego Vela Monreal. ¿No? Es que yo... contado en el suelo. No, más te conocemos como Vela. Exacto, es que bueno, el paso siguiente era decir, bueno, que son los quienes personifican a los personajes, para la redundancia, de mi Cataleya. Mi nombre es Alexander Cisneros, hago el personaje de Cataleya, drag queen. Y yo soy sí, mi cielo adorado, sí, mi vida. Mira que me interrumpe, no me interrumpe. Es que ya entré en el personaje de que estoy realizando en esta novela llamada Realidad. Y yo soy Diego Troya, que personifica a Bella Montreal, que es prácticamente... Bella. Bella, no me siempre. No me bueno, pues comentándote un poco sobre lo que realizamos, ¿no? Como objetivo general de la obra, es crear una cultura institucionalizada respecto al arte del transformismo en el Ecuador, logrando así el respaldo que otras formas artísticas reciben, tanto en espacios públicos como privados, medios de comunicación, patrocinios gubernamentales y de empresa privada. Además, crear también la sensibilización general, donde el público no solo goce, sino también que se acostumbre a presenciar un espectáculo de calidad. Eso con respecto a lo que ahorita estamos realizando como grupo de teatro, junto a Pablo Gallegos, Cruz Veneno, para los que no conocen. Para los que no le conocen. Y junto también a, bueno, Vela, Cataleya y Drisdalia. Que ahorita estamos trabajando como artistas de... en base al teatro, ¿no? También, bueno, los objetivos específicos, modificar la perspectiva social con respecto al arte de vanguardia. Dar a conocer que el mundo real en que estos personajes se desenvuelven es única y absolutamente con el arte. Así que solo somos personajes queridos para toda la gente que piensa y nos describe incluso con cosas... exacto, y es como que... No, amigo, suave. Solo somos un personaje. O sea, y también... y lo primordial, creo que es importante educar de manera entretenida al público en general sobre los comportamientos de riesgo frente al VIH-Sida y llevar un mensaje positivo implicado en esta obra teatral que trata sobre, bueno, esta obra en sí, lo que trata, lo que busca es mostrar esta prevención del VIH, ¿no? Donde son tres mujeres y un camino. Dos caminos. Y un pepino. No, tres mujeres y un laboratorio. Exacto, tres mujeres y el hospital, ¿no? En donde, bueno, pues suscita que se encuentran, y obviamente las tres chicas son de diferente clase social, cada, bueno, la una es una prostituta. O una TS. TS. Trabajadora sexual, qué ignorancia. La otra, que es el papel que yo hago, que es una señora media bipolar, típica ama de casa que igual se cansó y bueno, pues ahí tienen que, no les voy a contar mucho, sino... Tienen que ir a ver la obra. Exacto. Así es. Y yo pues soy la niña de la clase social alta que le hace pero tienen que ir a ver la obra, tienen que. Por supuesto, bueno, cuéntenme un poco cómo nace la iniciativa de ustedes participar en esta obra, porque esta obra ya fue escrita hace algunos años atrás, y cómo fue que ustedes llegaron a ser parte del elenco. Del elenco, claro, verás, bueno, indiferentemente como tú sabes, y bueno, para la gente que no me conoce. Que no sabe. Para los que no saben, a mí me gusta y amo el teatro, ¿no? Entonces, siempre he estado en dar ideas, en decir, vean, hagamos esto, buscando, ¿no? Y así fue que llegué, bueno, en un día que estábamos conversando con Pablo Gallegos, él dijo que tenía esta propuesta, de que sí, tal vez me interesaría trabajar, y ahí fue cuando empezamos, manos a la obra. Y dijeron, métanle en la vela, no, mentira. O sea, yo sí les dije, si quieren apoyo o alguien que esté en estos eventos, yo sí les dije... Métanme, porque yo quiero aprender, yo estoy... Métanme. Métanme, énfasis en... No, no, pero no. Énfasis en me. En me, no. No, pero sí les dije, por favor, incluyanme. Y por favor, pues... métanme. Y así porque se ganó el papel de la... De la niña. De la niña. De la niña. De la chica. De la niña. Okay. Estoy... No, no, pero súper... O sea, yo como quiero aprender de todo porque soy prácticamente nueva. No, sí, quiero de todo aprender. Y nada, pues en las presentaciones que hemos tenido es interesante también cómo el público recibe también el mensaje, ¿no? Estuvimos con estudiantes de la UTA, de la Universidad Técnica de Ambato, uh-huh. y en Espacio Mosaico, uh-huh. que es igual en Ambato. Sí, súper chévere. Esa también fue su primera presentación. Ahí fue nuestra primera presentación en Ambato. Uh-huh. Sí, fue como que los que nos dieron la patadita de la buena suerte. y luego de esa primera presentación, de pronto hubo preguntas del público, es decir, que luego... ¿Un foro abierto? Ajá, no, o algo, no, se quedaron como... Claro, o que... ustedes tal vez se les acercaron. Sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en Quito la gente ya está como que un poco más familiarizada sobre lo que es un drag. En Ambato fue un poco diferente porque no... La reacción de la gente era muy diferente, ¿no? A la de aquí. Entonces era como cuando recién te ven, querían pedirte una foto y era como que se acercan o no se acercan. Te piden como tímido. Exacto. Y de ahí, pero puedo tomarme una foto, y era como incluso... Pero era así como hablar. Si tuvieran miedo, ajá, es así como se hacían chiquitos del rato. Bueno, también tal vez porque eran estudiantes, ¿no? Claro, pero o sea, sí se ve una diferencia. Una diferencia, por ejemplo, con los de la Católica, con los de la... Los o de aquí de la Central, igual. O sea, igual. Son muy diferentes no sé si tal vez su forma de pensar, no sé, pero sí fue muy diferente. Incluso al momento de pedir una foto, como te digo, era con un recelo. Y te puedo topar, o sea, así sí me cae. Te puedo abrazar. Y era como que, sí, me puedo poner aquí. Es que literal, o sea, preguntaban hasta si se podían poner al lado nuestro. Al lado. Sí, wow. Oiga, por otro lado, yo veo también, o sea, me encanta, ¿no? Porque de alguna manera eso refleja... también una especie de como de respeto hacia el arte que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, porque... o sea, eso también fue primordial porque, o sea, no hubo malos comentarios ni nada. Claro que sí hubo gente que se santiguaba mientras pasábamos, pero... Oh. Pero ya, María, ¿no? Tú sabes que de todo hay en el rebaño del Señor. Ajá. Pero súper divertido, de hecho, bueno, como estuvimos en el espacio de... en AU... luego estuvimos en el Espacio Mosaico. Los chicos también de Ambato nos recibieron muy bien. Muy bonito. De hecho, estamos muy agradecidos con los chicos de Ambato, que si nos están escuchando, gracias. Muy, muy chévere. Y nada, pues seguimos trabajando. Ahorita estamos en el espacio de El Ático. El Ático de Nijinsky. Justo los LGBT se han de conocer, está encima del hueco. Y los que no están en el... Y los que no están en el Old Times, arriba. Ah, okay. Igual en la 20 milla y 12 de octubre, ¿no? El edificio Girón. Torre W, piso 13. Piso 13. Las, bueno, más adelante vamos a decir los costos. Así es. Más adelante vamos a hacer un pequeño corte comercial, un pequeño corte de anuncios y ya volvemos con más de Punto Diverso junto a nuestros invitados de esta noche, Alexander Cisneros del Travoltoso y Diego Troya. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disfruta una propuesta diferente, llena de emociones y sentimientos a través de la música con la ópera La Serva Padrona. Una adaptación de la obra de Giovanni Pergolesi bajo la dirección de Daniel Torres. Con la participación de Capella Ecuator y Quito Lírica. Miércoles 10 de julio, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso aquí en tu programa Punto Diverso y continuamos aquí con nuestros invitados de esta noche para que nos comenten todas las novedades acerca de la obra denominada una novela llamada Realidad. Esta obra escrita, ¿no?, hace ya un par de años atrás, en donde se presentan, ¿no es cierto?, esos personajes drag queens con diferentes personalidades de diferente clase social y que tienen en común las tres que pues se van a hacer un examen del VIH. A propósito del tema de la obra, cuéntenos un poco si la obra de alguna manera cambió un poco su forma de ver o de pensar el tema de la protección, de la prevención del VIH. No, pues indiferentemente, sin globos no hay fiesta, creo que es lo primordial, literalmente. Tu eslogan de vida. Exacto. Nada, pues, o sea, indiferentemente, como digo, o sea, por más calentura, a veces siempre hay que ponerse a pensar también que es el cuerpo de uno y como tal hay que respetarse y cuidarse primero, ¿no? No puedes dar algo que no tienes. Con respecto a eso, si no te sabes cuidar, no sabes quererte, ¿cómo vas a querer y cuidar a otra persona? Yo siempre desde chiquito, más chiquito, no mentira, desde que yo empecé aquí desde que salí del closet, bueno, nunca estuve en el closet, no, pero desde que empecé a conocer personas, yo siempre estuve ahí, siempre sin gorrito no hay fiesta, porque uno es joven y uno quiere vivir, ¿no? Y lo interesante es que también, bueno, en este caso de la obra, ¿no?, es una novela, una tragicomedia, entonces, claro que es súper cargosa, ¿no? Pero a la vez también es el mensaje el que da, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en mi personaje yo sí me siento como que un poco, o identifico a mi personaje con muchos amigos, familiares, tal vez, que, o sea, son casadas, una mujer de 30, de 35, 40 años, que... No, claro, no, o sea, que sí. Son unas realidades, literal, o sea, una novela realidad, llamada Realidad es una, tal vez es una realidad. Es una realidad, porque yo... Una persona que tal vez conoces. No, claro, eso justo estábamos comentando el otro día ahí en afinando la lengua, ¿no? Y sí, hay amigas que vieron la obra y me dicen, ve, yo tengo esta amiga que hacía lo mismo y que... Así como que les daba chiste, pero decía, mi amiga hace lo mismo. Tal cual. O en la... O eso me pasó a mí. O eso me pasó a mí. O en este personaje de la obra tal vez se parece a mí. Porque hay personajes también secundarios que de los que hablamos. Entonces, también de los que hablan. De los que hablamos, de que pasamos nuestras vidas. Entonces ahí dice, ve, esta parece que soy yo. Sí, tal cual. Y lo chévere es eso, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, a personas que tal vez ya lo vivieron dicen, chuta, es que yo sí pasé por eso. Y la verdad es de que, por ejemplo, o sea, les deja el mensajito, ¿no? De, ¿te hiciste la prueba? O sea, y es como el bichito de que, chuta, no, sí tengo que irme a hacer ver. O sea, uno nunca sabe. Y como mensaje es el primordial que damos, ¿no? Y la gente también sí se queda así, que como nos han felicitado por el mismo hecho de que, aparte de reírse, dan un mensaje, que es lo primordial. Lo primordial. Y yo pienso, por lo menos a mí, para acordarme las cosas tengo que reírme. ¿No? Tiene que ser chistoso para que se me quede en la cabeza. No que te impacte, ¿no? Para que diga, ve, no, sí es cierto. Así es. Y dentro de la historia, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué opinan en cuanto a la obra, ¿no? ¿Qué opinan de la frase esta o del prejuicio de que el VIH es una epidemia solamente de la comunidad LGBT? No, pues eso está súper, es algo erróneo, porque tú te cuidas, o sea, tú tal vez eres fiel, pero no sabes tu pareja es fiel, o sea, es como decir, o sea... ojos que no ven, corazón que no sienten, pocas, porque tú tal vez estás cegada, enamorada, pero no sabes si en verdad tu pareja te está siendo fiel. Entonces de ahí viene la prevención, el cuidado, o sea, de hacerse la prueba, de... Vaya, porque recuerden es más que... allá de solo ser de la comunidad LGBT. Sí, claro. Y además en ese caso es difícil, ¿no? Es complicado porque yo mientras trabajaba en la Fundación Equidad y un par de veces sí tuve que atender a madres, a amas de casa, madres que decían, no, es que yo estoy casada, yo no necesito hacerme la prueba. Ponían el estatus de casado, de casada, como algo que de alguna mente, mágicamente ya lo iba... Te libera del adicto que te asegura de que no vas a tener nada. Entonces decía, no, es que yo estoy casada, pues yo no necesito usar protección, yo no necesito usar condón. Y justamente el preservativo no solo previene el VIH, sino enfermedades venéreas más, entonces... Por la sobrepoblación. Literal. Pero es lo importante también y promover el uso del preservativo en esta obra. Definitivamente. Y en el caso también de, no sé, de pronto de las trabajadoras sexuales que a veces, si bien es cierto, la mayoría suelen estar muy conscientes, ¿no?, de que deben usar preservativo, pero hay trabajadoras sexuales que en cambio realmente... pesa más, ¿no?, el tema de del dinero, ¿no? Es decir, si me pagan más por eso. Como te mencioné, tenemos una TS y entonces ella da como que ese paso, ese momento de reflexión para las personas que se dedican a la TS, ¿no? Entonces también es primordial en diferentes perspectivas en lo que estés en tu situación normal, común, el cuidarte. Ajá, así es, definitivamente el tema del cuidado, así que ya sabes, Larry, para que no estés en camita con la pantufla, no me entiendo. Con la pantufla chorreando a babas, ya sabes, usa siempre el preservativo, y a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, siempre, siempre presente el preservativo. Queremos aprovechar antes de irnos al corte musical para saludar a Nancy Troya, que nos dice ¡hi! Hola, mami. Y a Larry, por supuesto, que está muy, muy participativo en este chat, en esta transmisión en vivo. Un saludo así para Larry. Así que fueran las cifritas, no mentira. Bueno, vamos entonces a un corte comercial, vamos a disfrutar, ya que estamos hablando de protección y prevención y salud sexual, vamos a escuchar este tema a cargo de Paulina Rubio, denominado Sexy Dance, y volvemos con más de Punto Diverso. Así es, y como decía Paulina Rubio, pares, para y no, y no, y no, y no, con, no, ¿cómo es? Sigue, sigue, no pares, como no pares, no. Así no, es. No pares, sigue, sigue, no me diré. Así es, y bueno, justamente hablando acerca de la temática también que aborda la obra, una novela llamada Realidad, que topa el tema del VIH y de la prevención y la importancia de hacerse el examen, ¿eh? Que es fundamental también, ya si usted, amigo, amiga, no ha tenido alguna vez en su vida una relación sexual sin protección, ya es un candidato, una candidata para hacerse el examen del VIH. Siempre hay que hacérselo. Así es. Siempre que no se tenga una relación sexual con protección. Ponte y pilas. Obviamente si ponte no ha tenido nunca relaciones sexuales o siempre lo ha usado protección, entonces realmente no es necesario que se lo haga, pero por si acaso, así como para controlarse también, hacérselo una vez al año o dos veces al año está perfecto para hacerse el examen. Así que la pregunta aquí es, ¿ya se la hizo? Amigo mío, ¿ya se la hizo? Larry, ¿ya te la hiciste? Así es, porque acá nos dice Larry Travoltoso, soy tu fan. Chicas, me rompieron el corazón otra vez, ¿qué hago? Bueno, al final ya te daremos un consejo, Larry. Ese es otro programa, te equivocaste. Saludos también para Máximo Zúñiga, que dice, aquí son las 4 a.m. ¡Wow! Las 4 de la mañana, ¿qué hacen despiertos de estas horas? Me pregunto yo. Está, pero gracias. ¡Escándala! Gracias porque hace despierto solamente para ver nuestro programa desde España, además. Muchas gracias, mi querido, sí, Máximo. Gracias. Un saludo para la Shirley también, para la niña Shirley, como dicen por ahí. Le mandamos Tony un fuerte Scotch, saludo, por supuesto, pues, Tony Scotch. Así es que sabemos que le está pasando genial en Madrid. Escándala. Me encantó tu look, Shirley, del orgullo. No, del orgullo que salió en también. España, me encantó a mí. Me encantó, así que... Joder, estás mandamos... bien maja, tía. Como diría la Romina. Sí, también. Sí, bueno, mándanos saludos en español de España, ¿no? para ver si ya te ha cogido el acentito o no todavía. Por el corto que vi que subí a YouTube, sí le ha cogido un poquito. O sea, sí se le nota la serranidad un poco, pero sí. Ya está más española. Diría Larry, más el acento se la coge. Listo, a ver. A mentira, ya sabes, todo es drag, nada es personal, mi querida Shirley. De Shade of Idol. Larry dice, me encanta lo que decía Paulina Rubio. Saludos para Abdi Chávez, besos blancos, gracias, querido. Tío. Besos blancos. Uy. Sí, ¿saben? ¿Dónde es el beso blanco? No. Hablando de besos blancos. ¡Ahí viene la experta! Hablando de besos blancos, ¿saben lo que es el beso blanco? No. O sea, sí. ¿Sí? A ver, cuéntanos un poco. Pero dicto para ver si yo sabe lo correcto. A ver, el beso blanco es que realices el acto de la felación, es decir, sexo oral, y terminen, eyaculen en tu boca. Y se dan un beso con y eso. Y te das un beso con eso, ¿no es cierto? O sea, sí, y así como la gente suele pasarse el chicle, el caramelo, pues ya, de esa manera se pasan los líquidos seminales, ¿no? Entonces, ese es el llamado beso blanco. Me acabo de enterar. No sé si Larry Chávez nos estará mandando este tipo de besos, pero... ¡Qué rico, Abdi! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Primera vez que escucho, en serio, no sabía. Sabor frutal. ¿Qué comiste, piña? Bien, entonces, esta práctica también es, no sé cómo, puede ser también un poco riesgoso, sobre todo en el contexto si la otra persona, ¿no es cierto?, la que recibe los líquidos seminales, tiene una herida en su boca, una caries, o sufre de gingivitis, o algún contacto directo con el torrente sanguíneo, con la sangre, una herida. Entonces, esto es importante también, y aprovechando que estamos hablando de este tema de la prevención del VIH, ¿ustedes, amigos y amigas, tienen alguna duda, pregunta, inquietud así, que tal vez digan, no, sigo con la duda de si será o no será riesgoso esta práctica? Qué denso. Digo, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? A nosotros, yo pensaba que a los televidentes, ¿no? Bueno, radiovidentes, ¿no? o sea, no, yo sí, antes de todo, cuando estuve en la paranoia de la primera vez que tuve una relación sin protección, yo dije, juepote, ya me tocó, así bien paranoico. Ay, lo siento, uy. No, me ponen el beep, no, mentira. Ya fue tarde para el beep. No, bueno, yo decía, ya me tocó. Y estaba investigando cómo se puede pasar. Y pues yo es como que sí estoy ahí más informado. No sé. Ahí nos está dando una explicación. Bueno, yo no. O sea, yo sí estoy consciente de que obviamente por fluidos y la parte sanguínea, obviamente puede haber la posibilidad de contagio. Entonces yo sí estoy muy consciente de eso. Uh-huh. Y hablando de esa cuestión, ¿no? El término correcto es transmisión, porque cuando hablamos de contagio hablamos, por ejemplo, de la gripe, ¿no es cierto? Que tú estás aquí al lado mío y es mucho más fácil y sencillo el adquirir un virus, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de VIH siempre es importante hablar de transmisión, porque tiene que haber un contacto directo con los fluidos y de una transmisión significa que una persona le pasa a otra de una manera específica, ¿no? Y no como que en el aire o no como que está en el espacio. No, porque compartes los cubiertos, el mismo sorbente. A ver, y les voy a tomar aquí la lección. A ver, amigo, ¿ustedes saben cuáles son los cuatro fluidos que transmiten el virus del VIH? A ver. Los cuatro. Sangre. Cuatro. Semen. Líquido seminal también. Vaginales. Vaginales. Ajá. Y a ver, uno que es muy importante para que se dé una transmisión vertical, es de madre a hijo, ¿no? Ya. Uh-huh. Cuando nace. Claro. Por la sangre. Uh-huh. Mismo. Y la lactancia. La leche materna. Leche materna, líquidos vaginales, semen y sangre son los cuatro fluidos, los únicos que transmiten el virus del VIH o que tienen la capacidad de transmitir. Porque el virus, si bien es cierto, está en todo el cuerpo, pero solamente es capaz de transmitirse a través de estos fluidos porque la carga viral está concentrada. Mientras que en el sudor, en las lágrimas, en la saliva, no está concentrado. Así que mucha, no pasa nada. Exacto, una buena mucha, siempre y cuando no haya sangre de por medio o líquidos seminales también, ¿no? Como decíamos, la práctica del beso cabezazo blanco. Mucha con cabezazo. Así es, duda. Mucha con cabezazo, no esas prácticas, por favor. A ver, el Abril Chávez nos dice, mis besos blancos tienen un trasfondo distinto, dice, pertenecen a mi alter ego drag. Se traducen en besos. Ilusionándome de ganas, dijo. Se traducen en besos de amor, de paz y armonía. Qué bien. Muchas gracias por esa aclaración, mi querido. Pero bueno, ya nos diste oportunidad de hablar también de este tema que es muy importante, que es hablar sobre esas prácticas sexuales. Así que sí, ya saben, sigan comentando, sigan haciendo preguntas también, que si quieren que les respondamos. Vayan a la obra de teatro. Por supuesto, sí, casi. Ya, sí, vamos de ese tema ya para cerrar, por supuesto, la entrevista, que ya tenemos pocos minutitos. Así que, chicos, también un saludo para Sheila, que dice que está de cumpleaños de ayer. Bueno, ya desde de julio, me parece, 9 de julio. Saludos para la Sheila, que cumpla muchos años más. Ahora sí, chicos, una invitación para nuestro público para la obra de este fin de semana, horarios, dónde va a ser y, por supuesto, costos, si hay preventas. Uh-huh. Cuéntenos un poquito. Pues es en el ático de Nijinsky, como les dijimos, ahí. Ubicado en el edificio Girón, torre W, piso 13, para los que no conocen o bueno, no cachan del Old Times, arriba. O del hueco, arriba. De ahí la entrada está preventa, $5 y 7 ese mismo día. Nada, y la invitación está hecha, chicos, chicas, vayan, chiques, vayan a disfrutar una obra, como dije, una tragicomedia. O sea, sí, para nos olvidamos la hora, a las 8 de la noche. Ah, sí, a las 8. Uh-huh. Y para que se diviertan, obviamente, y a la vez tengan su mensaje. ¿Para mayores de 15 años? ¿Mayores de 12 años? Mayores de 12. Sí, sí. De los años de esa, o sea, ya en la pubertad, tal vez, para que vayan conociendo. Para que vayan ya desde chiquito. No, así es, perfecto. Sí, siempre es importante desde muy pequeños hablar abiertamente sobre sexualidad, pero sobre todo en nuestra constitución, desde los 15 años ya las personas están obligados de alguna manera o están aptos para recibir información sobre temas de transmisión de ITS, prevención de embarazos y de ITS. Así que ya saben, para todo público a partir de los 12-15 años esta obra. Así que chicos, fue un gusto haber tenido aquí en el programa Punto Diverso. Me olvidaba. Dígame, síganos en redes sociales, estamos como Guarmillas. Guarmillas de Bueno, si no, síganme en redes sociales como Cataleya Drag Queen y como Alexander Cisneros, el Travoltoso. Y mi compañero como Bella La Rose Montreal. Les presento que es mi hija, ¿no? Por eso es La Rose. Es Rosa. Ya no quedaba Bella Rosa. Ya cambiado de mamá. Es que era Bella Rosa, pues, y no quedaba Rosa. Ya, nos siguen en redes sociales como Guarmillas de Albardán. Sí, el grupo de teatro que ahorita estamos incentivando también con otras obras. Y también, bueno, a futuro vamos a también hacer casting para chicos que quieran integrarse y todo lo demás. Uh-huh. Y eso es. Así que nada, pues síganos. A la Bella ya no le van a invitar por decir malas palabras. Sí, la próxima. Ya estoy ya fregado con los invitados que traigo. Pero bueno, ya nada. Así que bueno, mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos estuvieron escuchando y viendo a través de transmisión en vivo del Punto Diverso. Ya saben, todos los miércoles a las 9 de la noche, aquí en vivo a través de la Radio Casa de la Cultura y por la página de Punto Diverso de Facebook. Un beso a todos, un gran abrazo y festejen, protéjanse, por supuesto. Y los que quieran casarse, piénselo bien antes de hacerlo. Ya saben, nos estamos escuchando la próxima semana, chicos. Un beso, gracias.